segunda. Si la elaboración de los conocimientos pertenecientes al dominio de la razón lleva o no el camino seguro de la ciencia, es algo que pronto puede apreciarse por el resultado. Cuando tras muchos preparativos y arrestos la razón se queda estancada inmediatamente de llegar a su fin, o cuando para alcanzarla se ve obligada a retroceder, una y otra vez y a tomar otro camino, cuando igualmente no es posible poner de acuerdo a los distintos colaboradores sobre la manera de realizar el objetivo común, cuando esto ocurre, se puede estar convencido de que semejante estudio está todavía muy lejos de haber encontrado un camino seguro de la vida. No es más que un andar a tientas. Digamos que, como vimos, de algún modo ese es el objetivo que se impone Kant a sí mismo, ¿no? Tratar de ver si es posible situar a la metafísica, la expresión que usa es, en el camino seguro de la vida. Y constituye un mérito de la razón averiguar dicho camino dentro de lo posible a una costa de abandonar como inútil algo que se hallaba contenido en el fin adoptado anteriormente sin reflexión. Vamos a adelantarnos hasta cuando dice: me parece cuando dice la metafísica, conocimiento especulativo de la razón, ¿lo tenéis? No. La metafísica, conocimiento especulativo de la razón. ¿Sí? Muy bien. He pasado un par de páginas. Dice la metafísica, conocimiento especulativo de la razón, completamente aislado, que se levanta enteramente por encima de lo que enseña la experiencia, con meros conceptos, no aplicándolos a la intuición, sino a las matemáticas, donde por tanto la razón ha de ser distinta de sí misma, no ha tenido hasta ahora la suerte de poder tomar el camino seguro de la vida. Y ello a pesar de ser más antigua que todas las demás, y de que seguiría existiendo aunque ésta desapareciera totalmente en el abismo de una barbarie que lo aniquilara todo. ¿A qué está refiriendo aquí Kant? Se está refiriendo, como hemos dicho antes, al objetivo de establecer las condiciones en las que la metafísica pueda entrar en el camino seguro de la ciencia, con el agravante de que la metafísica está constituida por aquellas preguntas que el ser humano, por ser humano, no puede dejar de plantearse. Por eso dice que, aunque hubiera una barbarie que lo aniquilara todo, el ser humano se seguiría haciendo las preguntas metafísicas, se seguiría preguntando qué puedo conocer, qué debo hacer, qué me cabe esperar, existe Dios, soy libre, etc. Efectivamente, en la metafísica la razón se atasca continuamente, incluso cuando hallándose frente a leyes que la experiencia más ordinaria confirma, ella se empeña en conocerlas a priori. Incontables veces hay que volver atrás en la metafísica, ya que se advierte que el camino no conduce a donde se quiere. Digamos que echándole un ojo a la historia de la metafísica, pues que no se ponen de acuerdo los distintos autores, está la idea. Que no parece que haya un camino seguro, ¿no? Un camino seguro al que aferrarse y que pueda permitir avances en la metafísica. Cuando Al analiza, por ejemplo, el ámbito de la lógica, hace mucho hincapié en el método, ¿no? En el procedimiento. Cuando habla de la lógica dice, desde Aristóteles apenas se ha avanzado en lógica. Y entonces parece que la lógica constituye ya un corpus que es casi cerrado, o sea, que ya hemos llegado a todo lo que podemos saber sobre lógica, básicamente, llega a decir Kant, ¿no? Pero claro, la metafísica ni eso, porque no hay esa unanimidad que la lógica sí presenta. Y cuando habla de las matemáticas y de la física, hace alusión, como digo, también al método. Las matemáticas realmente empiezan a avanzar cuando... pues cuando se le da un método, es decir, con los griegos. Con los egipcios dice que había cálculos matemáticos, operaciones matemáticas o geométricas, pero no estaban incorporadas al camino seguro de la ciencia porque les faltaba esa unidad, esa seguridad que da el método, ¿verdad? Y con la física va a pasar algo parecido, ¿no? En la física él habla que empieza a centrarse en ese camino seguro de la ciencia a partir de Galileo, pero bueno, Por lo que toca a la unanimidad de lo que sus partidarios afirman, está aún tan lejos de ser un hecho, que más bien es un campo de batalla realmente destinado, al parecer, a ejercitar las fuerzas propias en un combate donde ninguno de los contendientes ha logrado jamás conquistar el más pequeño terreno, ni fundar sobre su victoria una posición duradera. Que parece que la metafísica no hay ni un mínimo de unanimidad y lo que asistimos es a las discusiones entre todos ellos. No hay pues duda de que su modo de proceder ha consistido hasta la fecha en un mero andar a tientas y lo que es peor a base de simples conflictos. ¿A qué se debe entonces que la metafísica no haya encontrado todavía el camino seguro de la ciencia? ¿Es acaso imposible? ¿Por qué pues la naturaleza ha castigado nuestra razón? Fijaos bien lo que hablábamos antes. Con el afán incansable de perseguir este camino como uno de sus cuestiones más importantes. Además, con ese afán que nos lleva a perseguir algo que no vamos a poder alcanzar. Más todavía, ¿qué pocos motivos tenemos para confiar en la razón si ante uno de los campos más importantes de nuestro anhelo de saber, no solo nos abandona, sino que nos entretiene con pretextos vanos y al final nos engaña? Como vimos, la razón, por su propia naturaleza, al tratar de dar respuesta a esas preguntas, nos lleva a contradicciones, a razonamientos distorsionados, etc. Y encima es la propia razón la que nos confunde al ejercitarla. Si es así, ¿qué indicios nos harán esperar que en una renovada búsqueda seremos más afortunados que otros? Me parece que los ejemplos de la matemática y de la ciencia natural, las cuales se han convertido en lo que son ahora, gracias a una revolución repentinamente producida, son lo suficientemente notables como para hacer reflexionar sobre el aspecto esencial de un cambio de método que tan buenos resultados ha proporcionado en ambas ciencias. Lo que os decía antes, Kant hace hincapié en el método, en el camino, justamente, ¿no?, en el procedimiento. Es eso lo que ha hecho que las matemáticas y la física sean propiamente ciencias, en su expresión, que estén en el camino seguro de la ciencia. Así como también para imitarlas, al menos a título de ensayo, dentro de lo que permite su analogía en cuanto a conocimientos de la razón con metafísica. Pues se tratará de ver si ese método, ese camino, ese procedimiento se puede aplicar también a la metafísica. Se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocer debe regirse por los objetos. Esta parte es importante. Dice, se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocer debe regirse por los objetos. O sea, polarización, la relación que establecíamos entre esos dos polos, sujeto y objeto, se supone, dice Kant, que lo que nosotros tratábamos de conocer era el objeto. Se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocer debe regirse por los objetos. Sin embargo, todos los intentos realizados bajo tal supuesto, con vistas a establecer a priori mediante conceptos algo sobre dichos objetos, algo que ampliara nuestro conocimiento, como ya dijimos, para que pueda haber conocimiento, los juicios que compongan ese discurso científico tienen que ser universales, pero también extensivos, tienen que ampliar el conocimiento. Dice, desembocaban en el fracaso. Intentemos, pues, por una vez, si no adelantaremos más en las tareas de la metafísica, suponiendo que los objetos deben conformarse a nuestro conocimiento. Es decir, que lo que vamos a estudiar ahora es el modo en que nosotros percibimos el objeto o los objetos, suponiendo que los objetos deben conformarse a nuestro conocimiento. Cosa que concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos. Un conocimiento que pretende establecer algo sobre estos antes de que nos sean dados. Eso es lo que quiere decir aquí. Como vimos, la condición de a priori es la que garantizaba la universalidad de los conocimientos. Ocurre aquí como con los primeros pensamientos de Copérnico. Este, viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes, si aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando a las estrellas en reposo. Lo que hemos denominado giro o revolución copernicana, ¿no? En la metafísica se puede hacer el mismo ensayo. En lo que atañe a la intuición de los hombres. Lo que tiene Kant, por lo tanto, es básicamente lo mismo que Copérnico ha aplicado a la astronomía. No centrarnos en los objetos, sino en el modo de conocimiento del sujeto. Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza. Si, en cambio, es el objeto, en cuanto objeto de los sentidos, Es decir, digamos, sus características sensoriales, claro, que nosotros podemos percibir del objeto. Si en cambio es el objeto, en cuanto objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo representarme fácilmente tal posibilidad. Si el objeto se ajusta a mis condiciones de percepción, entonces ya sí puedo partir del sujeto y establecer a priori, es decir, antes de contrastarlo con la experiencia, las condiciones de conocimiento. Ahora bien, como no puedo pararme en estas intuiciones, si se las quiere convertir en conocimientos, sino que debo referirlas a algo como objeto suyo y determinar este mediante las mismas, puedo suponer una de estas dos cosas. O bien los conceptos por medio de los cuales efectúo esta determinación se rigen también por el objeto, y entonces me encuentro una vez más con el mismo embarazo sobre la manera de saber, de él algo a priori, o bien supongo que los objetos, o lo que es lo mismo, la experiencia, única fuente de su conocimiento en cuanto a objetos dados, se rige por tales conceptos. Es decir, que el conocimiento de los objetos, lo que llamamos experiencia, se rige por los conceptos que pone el sujeto. Esta es la cuestión. Por eso lo denomina conceptos puros o a priori. ¿De acuerdo? Porque no proceden de la experiencia, sino que lo pone el sujeto. Solo si esto es así, puedo hablar propiamente de conocimiento. En este segundo caso, veo enseguida una explicación más fácil, dado que la misma experiencia constituye un tipo de conocimiento que requiere entendimiento, es decir, la facultad de unir intuiciones por medio de categorías formando juicio, y este posee unas reglas, las categorías, que yo debo suponer en mí ya antes de que los objetos me sean dados. Es decir, reglas a pie. Es decir, que las categorías, como reglas de relación entre intuiciones, están ya en mí antes de la percepción de los objetos. Estas reglas se expresan en conceptos a priori, las categorías, a los que, por tanto, se conforman necesariamente todos los objetos de la experiencia, y con los que debe concordar. Por lo que se refiere a los objetos que son meramente pensados por la razón, y además como necesarios, pero que no pueden ser dados, al menos tal como la razón los piensa en la experiencia, digamos que las tentativas para pensarlos, pues desde luego tiene que ser posible pensarlos, proporcionan una magnífica piedra de toque de lo que consideramos el nuevo método del pensamiento, a saber, que solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Solo conocemos a priori de las cosas, pero esto es elemental. Solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros ponemos en ellas. Porque al ser a priori, son elementos anteriores a la experiencia. Por lo tanto, si no vienen de la experiencia, ¿de dónde tienen que venir? Pues del propio sujeto. Lo que es a priori lo pone el sujeto, esta es la cuestión. Y es elemento esencial para que podamos hablar de conocimiento. Este ensayo obtiene el resultado apetecido y promete a la primera parte de la metafísica el camino seguro de la ciencia, dado que esa primera parte se ocupa de conceptos a priori y sus objetos correspondientes pueden darse en la experiencia de Juan. Y está hablando de la justificación de la posibilidad del conocimiento en el área de la ciencia natural. En efecto, según dicha transformación del pensamiento, se puede explicar muy bien la posibilidad de un conocimiento a priori. Y más todavía, se pueden proporcionar pruebas satisfactorias a las leyes que sirven de base a priori de la naturaleza, entendida esta como compendio de los objetos de la experiencia. Ambas cosas serán imposibles en el tipo de procedimiento empleado hasta ahora. Sin embargo, de la deducción de nuestra capacidad de conocer a priori la primera parte de la metafísica, se sigue un resultado extraño y al parecer muy perjudicial para el objetivo entero de la misma, el objetivo del que se ocupa la segunda parte. Este resultado consiste en que con dicha capacidad, es decir, con la razón, jamás podemos traspasar la frontera de la experiencia posible. Vimos que esa era la consecuencia, era la conclusión del estudio de Kant, que no podemos traspasar las fronteras de lo fenoménico, de la experiencia posible. cosa que constituye precisamente la tarea más esencial de esa ciencia. Es decir, que precisamente el objetivo de la metafísica es dar respuesta a aquellas preguntas que caen fuera ya del ámbito de la experiencia. Esa, decíamos, es su tragedia esencial. Pero en ello mismo reside la prueba indirecta de la verdad del resultado de aquella primera apreciación de nuestro conocimiento racional a priori. A saber, que este solo se refiere al fenómeno y que deja en cambio la cosa en sí, el objeto, como no conocida por nosotros, a pesar de ser real por sí mismo. Independientemente de lo que la cosa sea en sí mismo, nosotros no podemos acceder a ella. No podemos acceder a ella en el ámbito del conocimiento. La cosa en sí, como no conocida por nosotros. Pues lo que nos impulsa ineludiblemente a traspasar los límites de la experiencia y de todo fenómeno es lo incondicionado. Es decir, la serie total, la totalidad absoluta de la serie de las condiciones, que no es ella misma ya condicionada, claro. Esa totalidad absoluta, eso incondicionado, queda ya fuera del área de la, del radio de acción de la experiencia. Por lo que nos impulsa ineludiblemente. Además, eso es, que por eso decíamos que las ideas de la metafísica no son simples errores, o simples ilusiones, o simples delirios. Son ideas, tienen un fundamento objetivo, ¿de acuerdo? No son meros inventos. Es el resultado de esa tendencia, de ese impulso inevitable, ineludible, natural, de la propia razón. Por eso dice, lo que nos impulsa ineludiblemente a traspasar los límites de la experiencia y de todo fenómeno es lo incondicionado. No podemos dejar de adentrarnos en ese terreno ignoto de lo incondicionado, porque es a donde nos impulsa la propia razón. Dice eso incondicionado que la razón necesaria y justificadamente exige a todo lo que de condicionado hay en las cosas en sí, reclamando de esta forma la serie completa de las condiciones. Eso es lo que busca la razón, la serie completa de las condiciones, la totalidad. Ahora bien, suponiendo que nuestro conocimiento empírico se rige por los objetos en cuanto cosas en sí, se descubre con lo incondicionado, no puede pensarse sin contradicción. Es decir, esta es la parte de la analítica trascendental, decíamos. Lo incondicionado no podemos pensarlo más que bajo la forma de la contradicción, desde el punto de vista del entendimiento. ¿Por qué? Porque produce contradicciones. ¿Y por qué produce contradicciones? Porque cae fuera del área de la experiencia, como vimos. Por el contrario, y aquí entraríamos en la analítica trascendental, ¿verdad? Suponiendo que nuestra representación de las cosas, tal como nos son dadas, no se rige por estas en cuanto a cosas en sí, sino que más bien esos objetos en cuanto a fenómenos se rigen por nuestra forma de representación, desaparece la contradicción. ¿Cuándo desaparece la contradicción? Decíamos, cuando suponemos, cuando sabemos, digamos, que el error reside, la contradicción emana, de suponer, por ejemplo, espacio y tiempo como propiedades de las cosas. Si sabemos, si contamos con que espacio y tiempo son propiedades del sujeto, la contradicción desaparece. Por eso, como decía antes, Kant distingue entre la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. ¿Qué es lo que hace el análisis, digamos, la analítica trascendental? Establecer esta distinción. El sujeto, digamos, los fenómenos, el área de los fenómenos, y el de la cosa en sí. Análisis quiere decir separar. Por eso la analítica trascendental lo que hace es eso, separarlo. Separar esas dos regiones. ¿Qué es lo que hace la dialéctica trascendental? Pues las une. He ahí en la fuente de sus contradicciones. Une esos dos ámbitos. O absorbe el uno en el otro. Si esto es así, y si por consiguiente se descubre que lo incondicionado no debe hallarse en las cosas en cuanto las conocemos, en cuanto nos son dadas, pero sí en cambio en las cosas en cuanto no las conocemos, claro, Kant no niega la realidad, el ser de lo incondicionado, lo que dice es que no lo podemos conocer, pertenece a la cosa en sí, que no lo podemos conocer, pero lo supone como posibilidad. Pero si en cambio las cosas en cuanto no las conocemos, en cuanto cosas en sí, entonces se pone en manifiesto que lo que al comienzo admitíamos a título de ensayo sea de justificar. Nos queda aún por intentar, después de haber sido negado a la razón especulativa todo avance en el terreno suprasensible, si no se encuentran datos en su conocimiento práctico para determinar aquel papel, aquel concepto racional y trascendente de lo incondicionado y sobrepasar de ese modo, según el deseo de la metafísica, los límites de toda experiencia posible con nuestro conocimiento a priori, aunque solo desde un punto de vista práctico. Es decir, que la razón en su uso teórico solo puede tener un papel legítimo, decíamos, un uso legítimo, si es un uso meramente regulativo, porque si no nos lleva fuera del ámbito de la experiencia, lo suprasensible que dice aquí. Queda, por lo tanto, determinar, dice, si puede desempeñar un papel positivo en otra área, y dice sí, en el ámbito del conocimiento práctico. Aunque solo sea desde un punto de vista práctico. Dice, la razón sí va a desempeñar un papel positivo en la ética. Con este procedimiento, la razón especulativa siempre nos ha dejado, al menos, sitio para tal ampliación, aunque tuviera que ser vacío. Tenemos, pues, libertad para llenar. Estamos incluso invitados por la razón a hacerlo, si podemos, con sus datos prácticos. Salto el siguiente párrafo. Enganchamos donde dice, se preguntará, sin embargo... ¿Sí? ¿Lo tenemos? Se preguntará, sin embargo... ¿Qué clase de tesoro es este que pensamos legar a la posteridad con semejante metafísica depurada por la crítica, pero relegada por él mismo a un estado de inercia? Si se echa una ligera ojeada a esa obra, se puede quizá entender que su utilidad es solo negativa, lo que hemos explicado antes. El uso de la razón es meramente regulativo, limitativo y regulativo, por eso dice un uso negativo. Nos advierte que jamás nos aventuremos a traspasar los límites de la experiencia con la razón especulativa. Por eso dice que ese primer papel es negativo. No traspasen los límites de la experiencia. Y efectivamente esta es su primera utilidad, esa función negativa. Pero tal utilidad se hace inmediatamente positiva cuando se reconoce que los principios con los que la razón especulativa sobrepasa sus límites, no constituyen de hecho una ampliación, sino que examinados de cerca, tienen como resultado indefectible una reducción de nuestro uso de la razón. El resultado positivo es precisamente que, digamos, podemos conseguir delimitar el papel restringido que le cabe a la razón. ¿De acuerdo? O sea que esa misma negatividad, ese mismo papel negativo, se convierte en positivo. Tienen como resultado indefectible una reducción de nuestro uso de la razón. El uso de la razón se debe reducir al uso regulativo, ya que tales principios amenazan realmente con extender de forma indiscriminada los límites de la sensibilidad a la que de hecho pertenece, e incluso con suprimir el uso puro práctico de la razón. Lo que está queriendo decir Kant aquí es, hombre, la razón no puede cumplir un papel positivo en el ámbito del conocimiento, pero eso no nos lleva al escepticismo o al irracionalismo, sino que la razón cumple un papel positivo, que sea meramente formal o regulativo, y además, en el ámbito del comportamiento humano, de la ética, en el uso práctico, su papel es central. De ahí que una crítica que restrinja la razón especulativa sea en tal sentido negativa, pero, a la vez, en la medida en que elimina un obstáculo que reduce su uso práctico, o amenaza incluso con suprimirlo, sea realmente de tan positiva e importante utilidad. Ello se ve claro cuando se reconoce que la razón pura tiene un uso práctico, el moral, absolutamente necesario. Uso en el que ella se ve inevitablemente obligada a ir más allá de los límites de la sensibilidad. Lo que decíamos ayer, cuando nos adentramos en el terreno de la ética, estamos fuera del ámbito de lo sensible, del ámbito de lo fenoménico. Ese es el terreno en el que se mueve la razón. es en el terreno en el que la razón es la clave. Porque no puede dejar de serlo, porque la libertad, la inmortalidad del alma, la existencia de Dios, postulados de la razón práctica, por tanto de la ética kantiana, son en sí mismos suprasensibles, no los podemos percibir a través de los fenómenos. Aunque para esto la razón práctica no necesita ayuda de la razón especulativa, ha de estar asegurada contra la oposición de esta última, a fin de no caer en contradicción consigo misma. Negar a esta labor de la crítica su utilidad positiva equivaldría a afirmar que la policía no presta un servicio positivo por limitarse su tarea primordial a impedir la violencia que los ciudadanos puedan tener unos de otros, a fin de que cada uno pueda dedicarse a sus asuntos en paz y seguridad. Digamos que la propia labor negativa, en tanto que cumple un papel importante, se tendría una sería positiva en cierto sentido. En la parte analítica de la crítica se demuestra. Esta parte es importante porque hace un resumen bastante ajustado de la parte más importante de lo que hemos explicado, vamos, en lo relativo al conocimiento. Dice, en la parte analítica de la crítica, es decir, la analítica trascendental, se demuestra que el espacio y el tiempo son meras formas de la intuición sensible, es decir, simples condiciones de la existencia de las cosas en cuanto fenómeno. Decíamos, espacio y tiempo son formas de la sensibilidad. Nosotros situamos espacio y tiempo, las intuiciones en el espacio y el tiempo. Por eso decir que son condiciones de la existencia de las cosas, pero en cuanto fenómenos. Es decir, dado nuestro modo de percibir. Que tampoco poseemos conceptos del entendimiento, ni por tanto elementos para conocer las cosas, sino en la medida en que pueda darse la intuición correspondiente a tales conceptos. Que en consecuencia no podemos conocer un objeto como cosa en sí misma, sino en cuanto objeto de la intuición empírica, es decir, en cuanto fenómeno. De ello se deduce que todo posible conocimiento especulativo de la razón se haya limitado a los simples objetos de la experiencia. No obstante, hay que dejar siempre a salvo y de tenerse en cuenta que aunque no podemos conocer esos objetos, diríamos esos objetos en sí mismos, el reino del noúmeno, sí ha de sernos posible al menos pensarlos. De lo contrario, se seguiría la absurda proposición de que habría fenómenos sin que nada se manifestara. Salto unas cuantas líneas hasta en mitad de un párrafo que dice: ahora bien, la moral no requiere sino que la libertad no se contradiga a sí misma. ¿Podéis? Sí. Ahora bien, la moral no requiere sino que la libertad no se contradiga a sí misma, que sea al menos pensable sin necesidad de examen más hondo y que, por consiguiente, no ponga obstáculos al mecanismo natural del mismo acto, considerado desde otro punto de vista. Teniendo en cuenta estos requisitos, tanto la doctrina de la moralidad como la de la naturaleza mantiene sus posiciones, cosa que no hubiera sido posible si la crítica no nos hubiese enseñado previamente nuestra inevitable ignorancia respecto de las cosas en sí mismas, ni hubiera limitado nuestras posibilidades de conocimiento teórico a los simples fenómenos. Esta misma explicación sobre la positiva utilidad de los principios críticos de la razón pura puede ponerse de manifiesto respecto de los conceptos de Dios y de la naturaleza simple de nuestra alma. Libertad, Dios e inmortalidad del alma, como veis, son objetos de la razón en su uso práctico, postulados de la razón práctica, con los cuales no podemos hacer nada en el campo del conocimiento. Por eso han sido, digamos, segregados por la crítica o expulsados por la labor crítica del área del conocimiento, pero incorporados en el uso práctico. Ni siquiera puedo, pues, aceptar a Dios, la libertad y la inmortalidad en apoyo del necesario uso práctico de mi razón, sin quitar a la vez a la razón especulativa su pretensión de conocimientos exagerados. Es decir, que de la misma manera que los necesito para fundamentar la ética, porque sin ellos no tiene sentido, como vemos aquí, la moralidad, pero en el mismo acto tengo que dejarlos fuera del intento de la pretensión de la razón por conocernos. ¿De acuerdo? Pues esta última tiene que servirse para llegar a tales conocimientos de unos principios que no abarcan realmente más que los objetos de la experiencia posible, de los cuales quedan fuera estos tres postulados. No. Y ya para terminar, salto hasta el párrafo, el siguiente punto de aparte no, el siguiente me pone la crítica, no se opone. Es el penúltimo punto de aparte. La crítica no se opone al procedimiento dogmático de la razón en el conocimiento puro, de esta en cuanto tiene. Pues la ciencia debe ser siempre dogmática, es decir, debe demostrar con rigor a partir de principios a priori seguros. Se refiere a que la ciencia es dogmática en el sentido de que parte de unos principios que están demostrados con el suficiente rigor como para depender de ellos el resto del discurso científico, claro. Serían como principios, dogmas, en el sentido de que son principios a los que se ha llegado con el suficiente rigor en la investigación y de los cuales no se le puede desprender esa ciencia. Entonces dice, la crítica no se opone al procedimiento dogmático de la razón, en el procedimiento puro de este, en cuanto a ciencia, pues la ciencia debe ser dogmática, etc., sino al dogmatismo, es decir, a la que es lo que, como vimos, a lo que se opone o se enfrenta Kant, al dogmatismo racionalista, al dogmatismo en el que se había convertido el racionalismo, sino al dogmatismo, es decir, a la pretensión de avanzar con puros conocimientos conceptuales, los filosóficos, conforme con los principios, tal como la razón los viene empleando desde hace mucho tiempo, sin haber examinado el modo ni el derecho con que llega a ellos. Esa labor que no hace el dogmatismo racionalista, dirá Kant, es la que pretende hacer él. Esa labor de crítica, justamente. Se tratará de hacer una crítica a la razón porque la razón ha acabado desembocando en un dogmatismo que sencillamente hay que criticar. Esa es la cuestión. Es decir, que hay que delimitar, que hay que limpiar de los elementos ilegítimos. El dogmatismo es, pues, el procedimiento dogmático de la razón pura, sin previa crítica de su propia capacidad. Es que esa es justamente la labor que propone Kant, como decimos. La crítica de la propia razón, para establecer sus límites y sus condiciones de posibilidad. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Y cómo llega? Esta contraposición no quiere, pues, hablar en favor de la frivolidad charlatana bajo el nombre pretencioso de popularidad o incluso en favor del escepticismo que despacha la metafísica en cuatro partes. Lo que Kant, pues también lo vimos desde el principio, claro, lo que Kant pretende es hacer una crítica a la razón que permita salvar a esta tanto del dogmatismo racionalista como del escepticismo. Ni una cosa ni otra. Al contrario, la crítica es la necesaria preparación previa para promover una metafísica rigurosa, que como ciencia tiene que desarrollarse necesariamente de forma dogmática, en el sentido explicado, y de acuerdo con el más estricto requisito sistemático, es decir, conforme a la escuela, no popular. Y ya sabemos también qué quiere decir sistemático para Kant, que lo explicamos. La interna conexión entre todas las partes del conjunto. De tal modo que todas y cada una de ellas dependen entre sí, y de tal modo que si extraigo o modifico una sola de ellas, todo el conjunto se ve afectado. Esta es la cuestión. Si tú tienes una caja de tornillos, sacas un tornillo, la caja de tornillos sigue funcionando como caja. Si tú, yo qué sé, pues de un cuerpo humano sacas el cerebro, ya todo se ve afectado. Pues así. Lo succionan, ¿no? Como hacían los egipcios para momificar los cuerpos por los orificios nasales. Sí, sí pasa, porque Para empezar, una mano ni siquiera igual es tan turbulento. Si tú te haces un corte en la mano, el corte que se produce en la mano, ¿quién lo procesa? El cerebro. Todo el cuerpo está conectado entre sí. Por eso si... Y todas las partes del cuerpo están conectadas por términos nerviosos. O sea que si... Podría que sean las chicas. Si alguien os quiere masajear los pies, cuidado, porque a lo mejor están tocando otra cosa. Dado que la metafísica se compromete a realizar su tarea, de hecho hay un tipo de una técnica masajística que si tú tienes dolor de espalda, lo que haces es masajearte los pies por las conexiones nerviosas. Dado que la metafísica se compromete a realizar su tarea enteramente a priori y consiguientemente entera satisfacción de la razón especulativa, es imprescindible la existencia mencionada. En último lugar, bueno, lo dejamos aquí. Por favor, dado que tenéis la suerte, a diferencia de los otros dos grupos, de tener una clase para trabajar el examen, en los textos, dudas y todo eso que de mañana, que a vosotros todavía no han terminado, vosotros sí. Hombre, yo invitaría a que la aprovecharais. Y solo se puede aprovechar si traéis la batería de dudas y preguntas y estaría.